Bueno, esto es lo que nos está pasando por ahí por la FIDE. Por aquí, pues seguimos con nuestro circuito verde central. Como el escolar, que parece central de acabamos. Ay, central. Hemos hablado tanto de verde central que ya lo tenemos metido dentro, ¿te das cuenta? Sí, hay que hacer una edición de invierno, algo. Edición invierno, nada. Bueno, a todo puedes llegar, ¿no? Bueno, este fin de semana nos falta hoy aquí Juan Andrés Bayón, porque tenemos que empezar por la categoría de sub-14. Su categoría. La categoría de nuestro contertulio en el que había prometido volver a ganar. Y bueno, ahí lo tuvimos casi hasta el final. Estuve yo creo que a punto de repetir la gesta, ¿no? Se volvió a enfrentar en un torneo ahí en Sanjenjo fin de semana pasado entre el circuito escolar. Nos estamos acercando ya a las últimas cuatro torneos quedan. Este era el quinto, pasando por el final. Juan Andrés estaba jugando en este caso en la segunda mesa, no en la tercera, ya en la segunda. Ya no tenía la victoria, la victoria se le había escapado porque estaban Adrián Gómez Diéguez y Alberto Portela con 5,5 puntos, con lo cual él con 4 ya no podía hacer nada, pero una victoria le podía dar el tercer puesto. Sin embargo, pues tuvo la mala suerte de jugar contra Alberto Portela, que bueno, ya cerquísima de los 2.000 puntos de Elo, está ahí arriba de todo, y bueno, acabó perdiendo, y en estos torneos perder la última le supuso además que cayó, pues bueno, a la posición, no La sé, séptima, séptima plaza, séptima creo. posición, fuera completamente fuera, se quedó séptimo a medio punto que hubiera tenido de entrar en el podium de los cinco, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí. ¡Ah! ¡Ay, nuestro Juan Sí, Andrés! ay, sobre todo perdió una segunda ronda contra José Ramón González y supongo que le marcó bastante el torneo, que luego fue remontando. No, no perdió ya hasta el final, pero ya le costó ya remontar ese punto que perdió ahí. Nada, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo ya estar agotado ahí, ya no viene aquí a la tertulia. Y bueno. Vamos a ver este fin de semana que hay torneo también del circuito, en este caso en Pollo, en el Centro Comercial Abarca y en Pontevedra. Vamos a ver si se recupera. Y la semana que viene lo tenemos aquí contándonos pues su segunda victoria en tres torneos, ¿no? Así. Bueno, la clasificación final de esa categoría pues queda con Alberto Portela primero, segundo Adrián Gómez, tercero Alonso López Carballal, cuarto pues precisamente José Ramón González y quinto David García Sobrino. La primera chica justo es Andrea Dorado, sexta, justo ahí empatada por nada, por un poco de busco, bueno, un bastante de busco, no se metió pues en la primera posición. Así el circuito, vamos hablando por aquí. La clasificación del circuito muy apretada porque Adrián Gómez Diéguez, que acordaros que ha dejado más de un torneo colgado por jugar esto, está de líder con 83 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torneos disputados, pero aquí cuentan los 8 mejores resultados, con lo cual, bueno, ya a él le queda muy poquito que subir. El segundo es Alberto Portela, pero Alberto tiene 7 torneos computados, con lo cual, si ganase uno más, se pondría a 9 puntos del líder, difícil ya cogerlo. Y Alonso López Carballal, que tiene ya los 8, está también empatado con 62. Julito Suárez, que sería otro de los candidatos, pero está jugando en este momento el Campeonato de España, con lo cual no va a volver tampoco a jugar en Abarca, pues ya se le van alejando las opciones. Y la primera chica, y nuestro Juan Andrés, sube aún así una posición más. Está ya sexto, nuestro Juan Andrés con 4 puntos sexto, está 44 y está a 18 puntos de Alonso López Carballal. Y como parece que no quedó claro la semana pasada, solo puntúan 8, con lo cual Alonso López Carballal, su peor resultado son 4 puntos y Juan Andrés solo tiene puntuados 6. Con lo cual Juan Andrés puede virtualmente subir 24 puntos y colocarse pues con 68 de segundo, ¿no? Sí, Entonces, bueno. aún tiene opciones ahí. Ahí tiene muchas opciones. Yo creo que no vino hoy porque está trabajando duro, para poder ganar ahí. Bueno, en chicas tenemos a Andrea Dorado con 19 puntos. No muy lejos de ella está Sofía Doval, pero bueno, Sofía Doval ha jugado en pocos torneos, solo tiene 8 puntos y no va a poder incluso llegar a jugar los 8, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la categoría de nuestro comentarista. La categoría sub Alevín y la categoría sub 12, bueno, faltaban algunos de los jugadores, faltaba tanto Gabriel Roma como Mireia. Gabriel jugando el campeonato por equipos que se disputó en Orense este fin de semana, y Mireia que está jugando en este momento en Portugal, en San João de Madeira, en el torneo Valedero FIDE sub 2200, que bueno, es un torneo que el que os habla también está jugando ahí con más pena que gloria. Pero bueno, la verdad que ya habíamos ido hace un par de años, van por la novena edición, la asociación no sé qué es Adred de San João de Madeira, no es un sub 2200, perdón, es un abierto total. El número uno es Antonio Frois, el maestro internacional. Y nada, se juega en una modalidad que lo comentamos hace la semana pasada. Decía, tuvimos aquí la discusión de si era bueno aquello de 60 y 90. Pues nada, para crear polémica, este se juega a 75. Juan Jesús, ¿qué opinas? Ni 60 ni 90. Un término medio. Entonces, se ve que te oyeron y dijeron, pues mira. Aparte es curioso porque estaba anunciado 90 y luego las bases las cambiaron a 75. Sí, es curioso. Igual alguien protestó, quería acabar antes o alguna cosa. Bueno, se juega en la modalidad portuguesa de ajedrez loco. Quiere decir, se juega dos fines de semana. Son siete rondas. Vamos a ver, son siete rondas, efectivamente. Y se jugaron dos el sábado pasado, que fueron a las 4 de la tarde hora española y a las 9:30 de la noche. Es decir, que a las 9:30 de la noche, evidentemente, terminó a las 12:30, 1:45, una hora razonable, claro. Y acto seguido tuvimos que volver en coche, llegando a casa, pues fueron las 2:30, no, mucho más, 3 menos algo. Bien, ¿no? Entonces, esto es ajedrez nocturno. No, es para gente que tenga ganas, porque es mucha paliza de viajes. Bueno, a ver, lo bueno que tiene es, por la mañana no juegas, descansas, ¿no? Si tienes que trabajas, pero bueno, luego te quedas hasta las tantas de la noche. De hecho, continúa este fin de semana, este torneo se hace coincidiendo con que el día 5 es el día de la República en Portugal. Y entonces, es como nosotros que tenemos el día 12, el puente este del Pilar, pues tenemos el día 5, ese día en Portugal, ¿no? Entonces se hace el 5 a las 4 y a las 9:30 de la noche, el día 6, sábado, a las 4 y a las 9:30 de la noche, ¿vale? Y el día 7, que es domingo, ahí ya solo a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno. Es un poco duro, pero bueno, la verdad que está bonito el torneo. Las primeras 20 mesas, tableros de madera muy bonitas, luego las otras 40 siguientes ya tableros más de pelear, ¿no? Y bueno, yo la verdad que conseguí ganar la primera en una partida ahí impresionante, una española maravillosa que conseguí ganar. No, una española no, fue una Philidor. Nunca había ganado una Philidor. Y gané una Philidor. Sí, sí, siempre sí. Siempre una primera vez para todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y la segunda me tocó contra un iraní, contra el iraní Iraj Obrahim, no sé qué, un 2130. Y dije, nada, esta es la mía. Aquí tengo que ganar. Y nada, me metí todo concentrado. La verdad que en la apertura, bueno, me hizo una Grand Prix y, bueno, tengo ahí una pequeña novedad teórica que seguramente es de dudosa reputación, pero como no se juega mucho, le hizo pensar un poco y, de hecho, hizo una que no era la muy buena y conseguí igualarle. La verdad, la apertura la saqué igualada. Después, hay que pedir tablas ahí en ese momento. Sí, de hecho luego lo pensé, porque aquí no había regla de Sofía, y dije, hombre, podría haber... Ostras, le acabo de enchufar aquí una cosa que no sabe. De hecho, yo soy maniático de anotar los tiempos, ¿no? Gente que lo hace, gente que no lo hace. Yo soy de los de cuando voy escribiendo la planilla, pongo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo ves como él, uy, ahí no jugó al toque, ahí se quedó pensando, ¿no? Y luego le dije yo, podía haber pedido tablas, pero bueno, nada, había que ganarle, entonces había que ir a por él. Pero bueno, luego ya me comí un peón, me empezó a atacar ahí con todo, con su dama, con las torres, aunque le tenía la torre clavada. Y cuando yo pensaba que me recuperaba, pues la típica jugada ya estúpida, ¿no? Con casi todas las piezas en el tablero, teníamos la quinta fila totalmente despejada, su dama estaba en un extremo, tenía un alfil en el otro, dije yo, hombre, le amenazo dama y le como el alfil, ¿no? Bueno, tenía buena pinta la cosa, ¿no? Y dije, venga, ahí vamos. Y efectivamente, amenazo dama, le como el alfil, si no fuera porque me hacía alfil, creo que era alfil B7 jaque al rey, que estaba en C6 protegiendo a la dama, que estaba muy bien colocada en B5, el rey no tiene a dónde ir y tiene que comer al alfil, bueno, o escaparse, y ahí va mi dama que quedaba desprotegida. Entonces ya dije, bueno, ya sin dama, contra un 2100 y pico, es la 1:15 de la noche, creo que me voy a rendir. Entonces, elegantemente me rendí. Y bueno, Mireia sí que ganó y nada, nos venimos para casa. Bueno, básicamente hay que pedir tablas, hay que aprovechar esas oportunidades. Bueno, nada, pues estamos ahí jugando este fin de semana, el próximo fin de semana os contaré cómo fue la resolución. También contaré una cosa que me pareció muy curiosa, ¿no? Y yo creo que las primeras veces en mi vida que un Open internacional como es este juego en la tercera mesa, estaba allí yo plantado en la tercera mesa, ¿no? Y al lado mío pues había un chavalito de 12-13 años, y en el otro lado otro chavalito de 12-13 años. Curiosamente, mi rival no se había presentado en la primera ronda su contrincante, con lo cual seguía jugando con blancas. Y enfrente nuestro estaban un 2100 y algo, mi 2100 y algo, un maestro nacional de estos portugueses, porque en Portugal sí que hay esto de National Master, un 2200 y algo. Y al fondo de todo estaba Antonio Freus, también jugando contra un chavalito de 1500. Ya cuando me vi perdido con dos peones de menos y antes de lanzar mi ataque de dama catastrófico, hubo un momento que me sentí que estaba como jugando la liga, ¿no? Porque veía a mi lado al compañero, yo consideraba el pobre compañero que sufría contra el 2200, ya con le faltaban dos para que diera mate. Al otro lado veía al que estaba jugando contra el maestro nacional este, que bueno, ya había perdido el caballo y no sé qué y tal. Yo me veía perdido y decía, bueno, aquí nos van a meter un 4-0. Tenía esa mentalidad de 4-0. Y entonces, en la mesa 1, el chaval, contra Antonio Freus, el maestro internacional, le hace descubierta de alfil, atacando a la dama y dando jaque al mismo tiempo, le come la dama a Antonio Freus. Yo me quedé así, dije, hombre, igual hacemos un punto. Y al final, de hecho, aún después de terminar la partida, me quedé viendo allí a ver si 5 o 10 minutos si realmente podía confirmarlo, pero bueno, sí que ganó un peón, hizo una descubierta ganando un peón, pero la dama recuperaba a dama Antonio Freus y al final consiguió ganarle. Una pena, nos hicieron un 4-0 en las 4 primeras mesas y nada, nos fuimos todos para casa fastidiados, ¿no? Habrá que remontar a las siguientes rondas. Sí, sí, sí. Nada, quedan 5 rondas, desgraciadamente, el día 5, que es festivo en Portugal, pero en España se ve que todavía no nos hemos metido con los festivos portugueses, y aparte de trabajar hay colegio para los niños, pues va a haber que pedir 2 bies y nos engancharemos el sábado. Pues nada, desde aquí os contaremos eso. Por eso, bueno, Mireia no jugó en Sanjenjo, no jugó Gabriel Roma, con lo cual hubo un poquitín menos de participación ahí en el sub-12. Y en el sub-12, de hecho hubo solo 10, 11 chavales, bueno, quedó de primero Pues Bryce Herpe, que salía número uno. Segundo, Pablo Ferreiro Soya. Tercero, Sergio López Carballal. Cuarto, subiendo al podio, Jorge Segura. Y quinto, Raúl Martínez Pena. La clasificación del circuito escolar, pues sigue con Miguel Puga de primero, Bryce segundo, y ahí Sergio pues supera a Mireia, y Mireia pasa a estar cuarta. Ahí hay que tener cuidado porque, bueno, pasa como nosotros, que Miguel Puga tiene cuatro torneos, Bryce no tiene todavía los ocho, perdón, Miguel tiene los ocho, Bryce tiene solamente siete, Sergio tiene ocho y Mireia pues solo tiene seis, con lo cual, bueno, y Alberto Iglesias, que está ahí detrás, también está muy cerca, con lo cual faltan ahí los cuatro últimos, faltarán algunos en el de la Barca, y me huele que en el de Pontiñas es donde empieza a, perdón, no es Pontiñas, en el de Adeza, ¿no? Centro Comercial Adeza. Tiene que romperse todo. Bueno, eso fue el sub-12. El sub-10, rápidamente, por repasar lo que fue el torneo aquí, pues el sub-10 se lo llevó Alfonso López González, el jugador del Círculo Ferrolán, quedando por encima de Jorge Méndez Real, Martín Fernández Carballal, Carlos González Pérez de Lucena, y el tercero campeonato de España, Martín Pena Varela. La clasificación ahí en el sub-10 sigue Martín, que yo creo que sí, ya debe ser virtual campeón, porque tiene de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos, 6 triunfos y 2 segundos puestos. Jorge Méndez Real, no sé si tiene algunas opciones todavía de meterse, 75 puntos, incluso pisando fuerte Alfonso López González, y con 2 triunfos, 1 segundo puesto, pudiera ahí incluso llegar a colarse. Primera chica, Paula García, con 6 puntos, que bueno, pues es la que está dominando aquí la categoría. Y finalmente en el sub 8, una categoría loca en el que merece la pena ver el Chess Azul aquí, porque yo cuando lo vi pues casi me desmayo. Aquí yo tuvo que ser de nervios totales la última ronda, se llegaba, eran 7 rondas y se llegaba a la última ronda con la siguiente situación. Mesa 1 jugaba Marcos Osorio de Ventusei con 4 puntos y medio contra Marcos Vázquez Gómez. Mesa 2, Raúl Vázquez Brea con 4 puntos contra César Pérez da Pozo, el gran dominador del circuito. En la tercera mesa, Juan Manuel Martínez Montes, que os acordáis que era el que ganó la semana pasada de la XP, gran sorpresa en el último torneo allí en en el Pedrito, ¿no? Contra el jugador también de Ventusei, Yago Godoy, con 4 puntos. Y finalmente, en la mesa 4, también Andrés Rodríguez Ferreiros, el campeón gallego, contra Martín Carballo, con 4 puntos. Con lo cual, 4 jugadores con 4 puntos y 3 jugadores con 4 puntos y medio. Y no les ocurre otra cosa. La mesa 1, que hacen tablas. Con lo cual, hacen tablas en la mesa 1, 2 jugadores con 5 puntos. En la mesa 2, Raúl gana. En la mesa 3, Juan Manuel Martínez Montes, el que dio la campanada la semana pasada, gana. Y Andrés vuelve a ganar. Y llegan 1, 2, 3, 4, 5 jugadores empatados con 5 puntos. Y aquí, taratatán, ¿qué habrá pasado? Pues se repite la sorpresa. Juan Manuel Martínez Montes, en el segundo desempate, vuelve a ganar y se proclama campeón por segunda vez, 2-2, este sí que sí, 2-2, campeón del Abierto Circuito Cultural Deportivo de Sanjenjo, la categoría de menos de 8 años, ¿no? Una aparición espectacular, ¿no? Sí, y además, ya, ganando ahí con por segundo desempate otra vez. Sí, sí, repite, ¿no? Está ahí, este debe tener la calculadora metida en la cabeza. Sí, ya tenía que acordar los desempates y todo, y ya. Y bueno, y así la clasificación queda: primero Juan Manuel, segundo queda Raúl Vázquez Brea, tercero Marcos Vázquez, cuarto, ahí tenemos un jugador de Ventusei, Marcos Osorio, y quinto el campeón gallego Andrés Rodríguez Ferreiros y César Pérez da Poza. Acordaros, nuestro prácticamente invicto durante mucho tiempo, no entra en el podio y se queda sexto, ¿no? Bueno, perdió a los dos últimos. Ah, y con medio de dos lo hubiera valido para ganar y al final perdió los dos últimos, así que lo fue. Espectacular, ¿no? Podéis ver fotos en ahí en la página de Tabla de Flandes, tabladeflandes.com, en la parte de Galicia, y ahí veis al impresionante Juan Manuel ganando 2 de 2. Y bueno, esta ha sido... Una curiosidad, ¿sabes? Que el que quedó segundo, el Raúl Vázquez de Urea, descansó en la segunda ronda, que yo creo que es algo raro que un jugador que descansa luego termine segundo. Y empatado con el primero, ¿no? Bueno, descansó porque perdió la primera, ¿no? Y por el apellido... Por el apellido descansa. El apellido te hace descansar, ¿no? Eso es como los jugadores que se apellidan Vázquez o Walter o así. Cuando no hay hielo, suelen tener una pequeña ventaja, ¿no? Muchas veces. Sí, por el descansa. Porque descansa ahí cuando son impares y tal, ¿no? Bueno, puedes ver ahí fotos de lo que fue el Centro Cultural. El próximo fin de semana podéis anotaros todavía en la Federación Gallega de Xadrez en Fegasa para el torneo de pollo, allí en el Centro Comercial de La Barca, ahí muy cerca del Centro de Pontevedra. Y nada, la siguiente semana ya calentando, bueno, damos la clasificación, que luego se me enfadan. Primero aquí está César Pérez de Apoza, que bueno, entiendo que ya es campeón, tiene 7 victorias y un segundo puesto, ya por mucho que Juan Manuel ahora mismo se ha puesto ya octavo, después de 3 torneos, bueno, podría llegar a tener 6 victorias, pero ya no le podría coger a César, y ya nadie más le puede coger a César, con lo cual César es el primer campeón que tenemos del circuito. Enhorabuena a él. Seguido está Andrés Rodríguez, tercero Yago Godoy, cuarto Raúl Brea, y citar a Juan Manuel Martínez, que se ha colado después de sus 3 primeros torneos, de Rianso, Pedrido y Sanjenjo, se cuela en el puesto número 8 y o lo para alguien o se nos mete en podium, ahí ganando uno tras otro. Bueno, vamos a ver lo que pasa en La Barca y bueno, veremos ahí en Lalín en el día 13, ¿no? Que es el día 12. El 13. El 12 es el viernes, el día de España, y tenemos el 13 ahí. ¿Cómo van las cosas? Sí, pues ya tenemos casi todo listo. Estamos aquí ultimando los detalles y nada, esperando que la gente se anime a participar y que salga todo bien. ¿Qué tenéis? Limitación a 200 entre mayores y pequeños. Sí, entre mayores y pequeños. Y a ver cómo queda la cosa. Ya para la semana actualizaremos la información, a ver cómo está yendo la cosa. ¿Vais a meterlo a un sitio, número de participantes y demás? ¿Cuál es vuestro plan? Pues todavía no lo tenemos pensado, la verdad. Según vayan llegando, pues ya... seguramente lo mandemos a Tabla de Flandes, a la lista de inscritos. Para que la gente sepa, sí, que se vea ahí y diga, sí, estoy. Puedo ir. Sí, bueno, nosotros normalmente mandamos confirmación, de todas formas. A la gente que se inscribe por correo siempre les mandamos confirmación y por ahí no creo que tengan ningún tipo de problema. Pero bueno, de todas formas mandaremos la lista de inscritos a la Tabla de Flandes para que se vean que están ahí. Bueno, pues esto es lo que hay a corto plazo por aquí por Galicia, aparte de poder jugar en el circuito de los chavales, pues bueno, para los un poco más mayores siguen nuestros compañeros de Ferrol del día 11 al 14 precisamente. En Ferrol tendremos el Torneo Internacional Santa María de Caranza sin ningún tipo de limitación de ELO. Bueno, ya tenéis ahí algunos inscritos. A ver si conseguimos que nos den un vídeo para ir a Ferrol, a Lalín, porque en este momento 43 jugadores ya inscritos, y no, bueno, son menos, aquí está equivocado. Bueno, esperamos poder hacerlo de todo, porque aquí en Galicia tenemos la suerte de que empieza a haber no pocos, sino muchísimos torneos y de mucho nivel. Bueno, pues Juan Jesús, ¿es alguna cosilla más que nos quieras comentar? Bueno, creo que nos dejamos el torneo este de por equipos, el que hubo en Orense, ¿no? De Orense, efectivamente, lo citamos antes, diciendo que estuvo Gabriel Roma, creo que jugó y no estuvo por ahí, y lo comentamos la semana pasada, que es uno de los torneos por equipos se echa un poco de falta de nuestro calendario más local, ¿no? Sí, yo pocos torneos por equipos recuerdo que haya por aquí en Galicia. Y bueno, en la liga, que es el grande de todos. Bueno, claro, pero digo torneos de un día, así que como este, que pocos hay. Sí, bueno, hay como en el caso de la Liga Central la puntuación por equipos, pero jugar 4 contra 4, pues ahora tendremos en noviembre, todavía no está, la Federación Gallega no lo ha publicado, pero debe haber dentro de poco el campeonato este por equipos de rápidas, la Copa Galicia que se lleva celebrando ya 2 o 3 años, ¿no? No sé, Sí. se hizo en noviembre, yo creo. Y bueno, había estado bonito. Mañana y tarde en Padrón con equipos sub-16 y absolutos. Y bueno, había estado divertido. ¿Eh? Sí, a ver este año cómo se va a hacer. Cómo quedó la Orense? Sí, pues jugaron 10 equipos, eran todos de Orense, menos dos equipos de Recate, lo que llevó A y B. Y nada, al final ganó Saldes Orense A con 15 puntos y medio. Quedó segundo Recatelo A con 13 y medio. Y luego quedó el Liceo a Cadena Postal, que quedó tercero, ahí con 12 y medio. Se jugó Bueno, se jugaron en 2 días, ¿no? 29 y 30. Pero que era un torneo también por el cambio de local que hicieron allí en Orense. Y que bueno, que tenés 600 euros de premios. A ver si se sigue jugando para próximas ediciones, ¿no? bueno, no sé si solamente como siempre. Bueno, aquí pone el primer torneo por equipos Concello Orense. La verdad que si se vuelve a financiar será muy bonito. Y bueno, desde aquí animamos tanto a ese como a otros para que monten los torneos por equipos. De hecho, en el Bilbao Master, en el Master FIDE el de maestros que se va a jugar la segunda fase ahora en Bilbao, el año pasado hubo un Open. Sin embargo, en paralelo con el torneo de los grandes maestros. Y en este caso hay un torneo que llaman el Torneo de la Amistad. Es un circuito que hacen allí en el País Vasco, en el que, y por esa zona, debe ser La Rioja y por ahí, en el que cada club organiza un torneo, se juega por equipos, se van a jugar 25 equipos, de hecho, se juegan un día, y creo, lo explica bien en las bases del Máster de Bilbao, creo que el equipo que organiza invita a todos los demás a una comida. Y ese es el premio, no hay más premio. Y como todos los equipos tienen que organizar uno, bueno, pues al final pues te tomas 25 comidas. O una, bueno, te cuesta mojar la cara, pero bueno, pagando una. Bueno, está bien. Es una iniciativa interesante. Habría que hacerlo aquí también, ¿no? Gastronómica interesante, ¿no? Lo malo es que te toca a ti y dices, bueno, yo no lo voy a organizar y tal. Si me viene mal. Mal este año, claro que no puedo. No hay restaurantes aquí, claro, no se va a poder, ¿no? Entonces, se ve que por ahí hay bastante, hay un poquito más. Bueno, en nuestro caso, se echa bastante menos los torneos por equipos de un día, ¿no? Se va a hacer en el Boston, van a ser 25 equipos. Y leo lo que pone la página oficial. Se juega sin premio económico. El club anfitrión invita a todos los clubes asistentes a la comida del evento. Y los asistentes, a su vez, devuelven la cortesía, de ahí el nombre, Torneo de la Amistad, invitando al anfitrión a su propio torneo. O sea que, bueno. No, se ve que al final hay muchas comidas gratis para ahí, para la gente. Tú pagas una, que le pagas a muchos, y tú vas de morro pues a muchas comidas, ¿no? Ahí es casi una fiesta de comida con ajedrez, en vez de al revés. No los destapes, no los destapes. Bueno, pues venga, hasta la semana que viene, Juan Jesús. Venga, hasta la semana que viene.